veces no sé si reír o llorar. Y es que en mi espacio vacío ocupas tu lugar, que creí que jamás se podría ocupar. Algunas veces no sé si decir la verdad o callar lo que siento por miedo a volver a llorar. ¿Qué hago contigo ahora que estás? ¿Qué va a ser de mí si de pronto te vas? ¿Qué hago con mis sueños tan acostumbrados a la soledad? Ayúdame a aprender a olvidar todo este miedo que me hace callar. Ayúdame a decir la verdad. Ya muy no puedo y no quiero callarlo ni un minuto más. Acostumbrados a la soledad. Ayúdame a aprender a olvidar todo este miedo que me hace callar. Ayúdame a decir la verdad. Te amo y no puedo y no quiero callarlo. Ayúdame a aprender a olvidar todo este miedo que me hace callar. Ayúdame a decir la verdad. Te amo y no puedo y no quiero callarlo.